charla sobre los votos de refugio y de liberación. Bueno, empezamos con una meditación. Lleven el foco a la respiración, haciendo que ese foco los traiga al momento presente. Sientan que van llegando de a poco. Que toda la turbulencia va decantando a medida que la respiración se aquieta, el prana se aquieta, los pensamientos se aquietan. Pensá en alguna vez en que hayas tenido miedo, miedo por un examen o miedo porque perdiste un trabajo, miedo porque se terminó algo que querías o empezó algo que no querías. Anda a ese momento, a esa situación, vivíla un ratito como si fuera ahora. Y trata de recordar en qué te refugiaste. Cuando tenías miedo, ¿qué creíste que podía salvarte? No lo analices, simplemente obsérvalo donde fuiste por refugio. Hay dos componentes, el miedo y la creencia de que algo te puede salvar. Eso hace que vayas por refugio. Y pensá en alguna otra situación en la que hayas tenido miedo. Y trata de recordar qué es lo que creías que te iba a salvar. ¿Dónde estaba tu creencia puesta? Volvé a llevar el foco hacia la respiración. Volvé al aquí y ahora. Recordá por qué estás acá. Vamos a respirar profundo varias veces. Colocamos las manos como un mandala o las manos como un bowl, una cosa así, si no saben el mandala. Pensá en un mundo donde todas las personas se refugian en la realidad última y suprema y en el amor. Donde cada vez más y más personas que te rodean empiezan a tomar refugio en lo supremo en vez de en lo aparente. Y esa visión de cada vez más amigos refugiándose en lo último y supremo, regálasela a tus lamas. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Bien, y despacito, cuando están listos, vamos a abrir los ojos. Hay que borrar. Pero bueno, en algún momento iba a suceder. Todo se termina. Mírenlo por última vez. Y alguien, por favor, que traiga un borrador. Está ahí, ok. Bueno, alguien que lo borre. Gracias. Choni Lama, ya lo vamos a estudiar a Choni Lama. Master Kamalashila y Master Vasubandhu. Bueno. Bueno, después me hacen todas las preguntas que quieran, ¿sí? Pero primero les quiero preguntar yo, ¿quién no tiene ni idea de por qué, de lo que estamos hablando hoy? Ni idea. ¿Cómo es tu nombre? Lucila. Lucila. ¿Ni la menor idea? Ni la menor idea. ¿Para qué viniste? Para tomar los votos. ¿Porque querés tomar los votos, pero sí, no tenés idea de qué es? ¿Vos sos la alumna de Florencia? Sí. Ok. Está. O sea, una idea tenés. Sí, algo tengo. Está bien. Pero digamos que no. No, no mucho. No, está bien, pero que tenés intención de tomar. Sí. Ok. ¿Quién más? ¿Allá una cara nueva? ¿Cómo es tu nombre? Cecilia. Cecilia. ¿Tenés alguna idea? No. ¿Para qué viniste hoy? Habla la responsable. Siempre les estoy hablando y justo estaba esta charla y le dije, tal vez no entiendas nada, pero seguro vas a entender todo, así que venir. Buenísimo. Y se jugó y vino. Ok, bueno, bienvenida. Los demás ya más o menos tienen idea, ¿sí? Vamos a hacer un repaso rápido. Entonces, lo primero es lo que vimos recién en la meditación. Vamos por refugio. Para que realmente el refugio funcione, tiene que haber dos factores. Uno, tengo que tener miedo, ¿sí? Porque si no tengo miedo, ¿para qué me voy a refugiar, no? Si no tengo miedo, la tengo re clara, qué sé yo, no necesito ir por refugio. Y dos, tengo que tener la creencia de que algo me puede salvar, ¿sí? Entonces, voy por refugio, porque lo que vamos a tomar se llaman compromisos de refugio, ¿sí? Compromisos de refugio, no son votos, son compromisos. Refugio porque tengo dos factores, tengo miedo y tengo fe o creencia de que algo me puede salvar, ¿sí? Y tenemos, vamos a tener que hacer un análisis después de esa creencia. ¿Tá? Porque no es fe ciega, hay un análisis atrás. Y probablemente lo que ustedes vieron recién es que cuando tuvimos miedo en algún momento de nuestra vida, porque supónganse que tienen que mantener una familia y son los responsables de mantener esa familia y de un día para el otro se quedan sin trabajo. Y sabés que dentro de 2 meses ya está, se te acabó todo. ¿Qué tenés? Se te produce todo, ¿no? Imagínense, no sé si son responsables de alguien, pero cuando uno es responsable de alguien es muy fuerte lo que uno toma. Entonces, si de repente estás en la lona, no es como, bueno, soy responsable de los chicos de la villa mientras puedo, y cuando no puedo, bueno, no puedo donar más, y ya. Cuando uno es responsable de alguien hasta la muerte, ¿no? Los padres somos así, por lo menos hasta la mayoría de edad. Entonces, No podemos decir, bueno, mientras que pueda. Siempre voy a tener que poder. Cuando sucede una caída, sí hay un miedo muy grande. Entonces, piensen en alguna situación así extrema, ¿no? O te dicen que tenés cáncer, qué sé yo. Otra vez, ¿no? Son todas situaciones de mucho miedo. Entonces, generalmente, vamos por refugio. Hay dos realidades. Todo el tiempo están coexistiendo estas dos realidades. Y está la realidad aparente y la realidad suprema o última. La van a escuchar hablada así, suprema o última. Entonces me quedo sin trabajo o lo que fuera, o tengo cáncer, o entran ladrones a mi casa, o no sé, la novia o el novio me deja, qué sé yo. ¿Se les ocurren ideas? ¿Qué más puede pasar en Samsara? Me incendia la casa. Se me incendia la casa y te quedas sin nada absolutamente, ¿sí? Y vamos por refugio en general al aparente. O sea, vamos a buscar un refugio, algo que nos proteja. Tenemos miedo y vamos a buscar, tenemos creencia de que lo que nos va a salvar es algo aparente. Entonces es, qué sé yo, no sé, OSVE, el seguro de la casa. La policía. Sí, la policía. El tío rico, ¿no? Qué sé yo, hacerme un lifting porque perdí el novio, ¿sí? O ir al gimnasio, los muchachos. Por ahí también se hacen lifting, a ver. También, ¿sí? ¿No? Estas son las cosas que supuestamente, según la que sea la situación en la que yo caí, alguno de estos me va a salvar, ¿no? O de versus, digo, también médico, o remedio, o lo que fuera, ¿no? Una de estas me va a salvar, según la situación que tenga, y según el ejemplo que ustedes me den, le buscaremos algún refugio aparente. Siempre tenemos refugios aparentes a mano, siempre, ¿sí? Eso tenemos que darnos cuenta. Ahora, la realidad suprema y última, ya es como que ven que la puse abajo, porque va por debajo de lo otro. Esto puede ser que funcione para protegerme, pero si yo hago algo antes, ¿entienden? De su propio lado, por su propia fuerza, por su propio poder, estas cosas no pueden ayudarme, porque no tienen poder de su propio lado, porque si lo tuvieran, siempre funcionarían, ¿sí? El médico siempre curaría, el remedio también, OSDE también, el seguro de la casa, qué sé yo, la policía, o sea, todas estas cosas me podrían cubrir si es que fueran realmente lo que me va a cuidar cuando yo tengo miedo, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo cuando tomamos estos compromisos, ¿no? Porque muchas, bueno, pues lo vamos a... Pero cuando tomamos estos compromisos, lo que estamos haciendo es estamos tomando refugio acá abajo. Entonces, no importa de qué religión seas, ¿entienden? Vos podés ser de cualquier religión. El tema es que cuando vos vas a tomar los compromisos de refugio, vas a tomar refugio acá abajo. Y te comprometes a estar todo el tiempo, todos los días, tres veces por día, tres veces por noche. ¿Qué quiere decir que estás todo el día, tomé uno, ahora tomé otro? No, todo el día se te cayó una cosa, la entrevista no se te dio, te falló el trabajo, el novio no te llamó, qué sé yo. Lo que sea que te pasa, vos tomás refugio acá abajo, no acá. ¿Está? Todo el tiempo igual estamos tomando refugio acá. Es como un tic que tenemos. Estamos todo el tiempo tomando refugio acá. Pero ya nos comprometimos a tomar refugio acá abajo. Y cuando uno se compromete a algo, es mucho más poderoso que cuando uno simplemente dice, ah, voy a probar. Porque acá vas a hacer una promesa enfrente de otras personas, arrodillado. Vas toda una ceremonia donde vos prometés que de ahora en adelante vas a hacer todo lo posible por tomar refugio acá. ¿Ok? ¿Y qué es acá? Las chicas nuevas dirán, ¿qué estamos hablando? Tomar refugio supremo significa que vos ya sabés, o sea, de ahora en adelante, cada vez que te enfermas, vas a tomar refugio en que la única manera de curarte es cuidar a alguien, cuidar la salud de alguien. Y entonces la aspirina te va a funcionar, el médico que vayas va a ser maravilloso, OSDE va a ser un súper seguro para vos, ¿entendés? Pero vos tomaste refugio acá abajo, no dijiste, el médico ese me va a curar. Yo estuve cuidando a las personas, ¿sí? Entonces en el caso uno va a ser cuidar a los demás, la salud, ¿no? Cuidar la salud de otros. Entonces, si vos sos una persona que realmente practicás tus votos de refugio, cada vez que te enfermas, buscas a alguien a quien cuidar. Y lo enlazás, ¿no? Lo tomás como parte, como decíamos, como un socio kármico, ¿sí? Es tu socio. Uy, no sé, tengo que llamar a fulanito a ver cómo anda, que estaba mal de salud. Tengo que ir a ver a tal. Tengo que ver, no sé. De alguna manera vos te ocupás de cuidar a los demás, para que funcione tu médico y tu remedio y tu OSDE. ¿Entienden? El seguro, qué sé yo, si se te quemó la casa, lo que fuera, vos vas a cuidar la propiedad de los demás. ¿Sí? De otros. Porque tu propiedad estuvo en riesgo, lo mismo que si entran los ladrones en tu casa, este sería el mismo, el de policía, ¿sí? Vas a cuidar a rajatabla la propiedad de los demás. O sea, ¿cómo estás tomando refugio? Estás cuidando la propiedad de los demás todo el tiempo. Y así estás tomando refugio. ¿Entienden? Deja de ser aleatorio. Deja de ser como, uy, me entraron ladrones en casa. Qué mala suerte que tuve. Me entraron porque estaba la alarma apagada. Entraron porque tenían que entrar. Porque vos sembraste que entraran. Entonces ahora, cuando entran los ladrones en tu casa, vos tomás refugio en, a partir de ahora, cuidar la propiedad de los demás completamente. Si eso es lo que los ladrones te afectaron a vos, porque por ahí te limpiaron la casa un montón de cosas que no necesitabas, entonces, o sea, es vacua la situación, ¿entiendes? Por ahí los ladrones no te robaron nada, te violaron y se fueron. O sea, qué sé yo qué hacen. Eso va a ser, depende de las semillas que vos tengas. Y en eso vas a tener que tomar refugio, en no hacerle eso a los demás y en hacerles lo opuesto a los demás. ¿Me entienden? Y lo mismo en otra, tío rico, qué sé yo, te quedaste sin trabajo, entonces lo primero que tenés que hacer es asegurarte de ser súper generoso. Todo lo opuesto a lo que te lleva a quedarte sin trabajo, que es cerrar. Tenés que empezar a dar, vos primero, si querés recibir, ¿sí? Súper generoso, tenés que cuidar la propiedad de los demás y tenés que ser generoso con ideas, darle trabajo a otros, generar ideas para que a otros les vaya bien, dar, o sea, si no tenés dinero para dar, empezás a dar ideas, empezás a dar tiempo, trabajás en los proyectos de los demás, lo que sea, ayudas a las personas que tienen todavía menos que vos, ¿sí? Porque te quedaste sin trabajo. En vez de estar pensando, yo, mío, yo me quedé sin trabajo, yo tengo que ir a buscar trabajo para mí, porque yo necesito, porque yo... No, no, salís a otros. Eso es tomar refugio. O sea, ¿se acuerdan que hablábamos de ir contra la corriente? tomar votos de refugio, el suicidio kármico, tomar votos de refugio es tomar, perdón, compromiso de refugio es comprometerte a que vas a ir contra la corriente. Completamente. Como Pancho estaba armando un eslogan recién, o no sé cómo se dice, lo que sea. ¿Cómo era? Andar contra la corriente. Animate a andar contra la corriente. Pensar los demás. Una cosa así, ¿no? Porque estábamos diciendo, bueno, ¿qué podemos poner en la calcomanía? Calada. Entonces Pancho dice, anda contra la corriente, pensá en los demás. Está bueno. Esto sería me comprometo a ir contra la corriente. Cada vez que me pasa algo a mí, tengo que ver de dónde vino. Solo pudo haber venido de que yo le hice algo similar a los demás en el pasado. Entonces ya tengo que dejar de hacer eso. Y tengo que empezar a hacer lo opuesto. O sea, tengo que ir contra la corriente de la energía que me está viniendo. Me está viniendo una energía de carencia, carencia, carencia, carencia, y me aplasta. Y si yo me engancho en la energía de carencia, voy a ser cada vez más carente. Entonces yo tengo que ir en contra de esa energía. ¿Cómo? Siendo súper generoso. ¿Entiendes? Me viene una energía de insalubridad o insalud, no sé cómo se dice, salud no, ¿sí? Enfermedad, a fondo, a fondo, a fondo, y no me puedo enganchar en eso y pensar solo en mí así porque ya me muero. Tengo que ir en contra y ponerme a pensar en otros que están todavía más enfermos que yo, porque siempre va a haber alguien que esté todavía más, ¿sí? Entonces eso es. Y el lifting en el gimnasio, bueno, pero el tío rico, súper generoso, y el lifting en el gimnasio, ¿cuál es? Me dejó el novio o la novia. Buscarle pareja tan sola, hacer la acompañar compañía. Acompañar a gente sola. Acompañar a los que están solos. ¿Qué se nos sería parte del primero, que es cuidar a los demás? Este es bien específico. Porque acá estás cuidando la salud de los demás. Y acá estás acompañando a gente que se siente sola. ¿No? Estás acompañando a los solos y estás... siendo Celestina. ¿Cómo se dice? No, siendo... impecable, impecable. Sí, pero también pureza sexual. Sí. Impecable con la sexualidad. Cuanto más impecable seas con tu sexualidad, más impresionante va a ser tu pareja. No hay con quedarte. Y es verdad, funciona, ¿sí? O sea que vos te quedaste sin pareja y en vez de seguir con la onda de sin pareja y robarle la pareja a alguien o hacer todo para seguir sin pareja, vas en contra. Entonces acompañas a las personas que están solas y que, como dice Guillermo Michael, creo que dice, por algo están solos, son impecables de repente. Nadie quiere estar con ellos, no es que acompañas a la que te gusta. Okay, que justo está sin novio y él acompañas a ella o al resto, ¿no? Vas a acompañar a la gente, a los viejitos que por ahí están solos en el asilo y nadie quiere estar con ellos, ¿no? Te buscas a alguien que está solo que vos puedas acompañar. Y por otro lado, no usas tu sexualidad en lo más mínimo para seducir, ni para sacar ventaja, ni para meterte en las parejas de otros, ni nada. Sos impecable, ¿okay? Entonces, esto sería, básicamente eso es lo que van a hacer en la ceremonia. Si vamos al budismo súper ortodoxo y tradicional, cuando ustedes toman los compromisos de refugio se hacen budistas. Pero, como esta es una escuela que no es súper ortodoxa, aunque van a ver que en el fondo es recontra ortodoxa, pero es como que va más allá del dogma, va a lo... como si fuera el verdadero mensaje de Jesús, no al dogma que vino después, ¿sí? Cualquiera puede tomar refugio. Porque acá es donde está lo del Dalai Lama. El Dalai Lama, vieron que siempre dice, las religiones no son así, ¿sí? Cristianos, judíos, católicos, budistas, qué sé yo, lo que fuera. Las religiones son así. Los que practican y los que no practican. Todos los que practican son iguales y todos los que no practican son iguales. Podrían decir, todos los que toman refugio en lo aparente son iguales y todos los que toman refugio en lo supremo son iguales, de cualquier religión. ¿Okay? Pero eso se los tengo que decir porque en algunas escuelas si ustedes dicen, tomé votos de refugio, ah, sos budista, ya estás, calzado. Yo me sigo considerando totalmente cristiano y tomé refugio hace años. Es una persona que tiene visión alta del mundo, ¿sí? ¿Vieron la visión del mundo? Es como tener un worldview, una visión del mundo elevada. y la podés tener en cualquier religión. Vos podés ser totalmente budista y hacer todos los rituales, todas las prácticas y todo, y no tener visión correcta. O no conocen gente así. Sí. Que se viste con la ropa que hay que vestirse y tiene todos los altares y todas las cosas, y no tiene visión correcta. Sigue tomando refugio acá todo el tiempo. No tiene idea ni de karma ni de vacuidad qué es esto. ¿Entienden? Entonces, como que pasa por otro lado. Y según dónde toman refugio, como que va a tener el sabor de esa escuela. O sea, si yo quiero, si mi lama es Geshe Michael, voy a tomar refugio en la escuela de Geshe Michael, porque es, todos son igual, ¿entienden? Porque todo es karma y vacuidad, pero tiene ese sabor, y yo después quiero tomar los otros votos en esa escuela, y después quiero tomar los otros votos, ¿entienden? Como que quiero empezar con estos, y después con los bodhisattvas, y después con los tántricos en el mismo linaje, como un río. Entonces voy por el mismo río. ¿Sí? Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Cuáles son los votos? ¿Cuáles son los votos? Ahora se los digo. Esperen que, a ver. Habla tres de que tomás las fotos. Ah, esperen que les digo. Bueno, desde un punto de vista sí. Desde otro, si tenés la mente muy amplia, no. No necesariamente, porque no hay religiones así. Hay gente que practica, hay gente que entiende y gente que no. Entonces, no te quita de poder ir a la iglesia, ir a misa, ni mucho menos. ¿Entendés? Pero bueno, si vos fueras, qué sé yo, monja, suponete. Aunque me quedaron por averiguar, y después me olvidé de seguir el camino, pero por ahí después se los sigo averiguando, si... porque había un rabino en New York que fue a estudiar con Geshe Michael y no nos acordábamos si tomó los votos o no. Creo que sí. Pero no sé si tomó bodhisattva y no tomó refugio. Por eso. Sí, bodhisattva. Por eso. ¿Podés tomar bodhisattva así, refugio, no? Legalmente no. Porque si vos tomás votos de bodhisattva, es obvio que ya estás acá, sino ¿qué haces ahí? El bodhisattva es el que va a dar su cuerpo, si es necesario, es Jesús. Entonces, ¿qué haces si no entendiste esto? No querés dar nada si no entendés eso. ¿Entienden? Cuando toman los votos tántricos, toman todo. Los de los laicos, los de no drogas, no todas esas cosas, esto, los otros, todo. Ahí viene el paquete entero, si no, no entras, porque si no, no puedes practicar. Pero unas cositas más y vamos a eso más técnico. Vamos a... Porque nosotros vamos a tomar refugio en las tres joyas. ¿Sí? Las tres joyas. Entonces vamos a ver qué son las tres joyas. Los diamantes, los... ¿Qué otra? Rubíes. Los zafiros. vamos a tomar refugio en la joya del Buda. Esta es la protección última, dicen. Y no es que tomás refugio en la persona que se iluminó, ¿me entienden? Porque, como dicen los ejemplos, cuando el Buda Shakyamuni, ¿no? Que es cuando decimos Buda, generalmente nos referimos a él, aunque no es necesario que sea así, pero bueno, cuando nos referimos a Shakyamuni, cuando él estaba con acá presente con ese cuerpo que tenía en ese momento y lo que fuera, no sé, vos te ponías abajo el brazo y si te tenían que matar, venían y te mataban. ¿Entienden? Pero de alguna manera es como que estamos tomando refugio en las cualidades del Buda. Como nosotros también tenemos la vacuidad, ¿no es cierto? La misma vacuidad que tiene un Buda, solo que la mía es la, por ahora es la vacuidad de Carola y la de Buda es la vacuidad de un Buda, pero tenemos el mismo potencial, o sea, yo puedo evolucionar hasta llegar ahí. Si yo no tuviera esa vacuidad, no podría nunca llegar ahí, ¿no? Entonces yo tengo esa vacuidad, entonces como que tomo refugio en eso, ¿sí? En la joya del Buda, o sea que vos estás diciendo todo el día, yo tomo refugio en ese potencial que tengo y que puedo llegar ahí, en esas cualidades que yo puedo desarrollar. ¿Está? Después tomamos refugio en el Dharma. Y el Dharma se representa, porque se acuerdan que el Buda no puede, o sea, el ser iluminado, el santo, no puede afectarnos más que enseñándonos. la única manera que tiene de afectarnos, de ayudarnos, es a través de la enseñanza. No puede tocarnos y ya está, ya lo hubieran hecho hace rato si pudieran. Solo pueden venir y nos enseñan, nos cuentan su experiencia, ¿sí? Entonces tomamos refugio en las enseñanzas, que aparecen como libros, audios, qué sé yo, sí, videos, ¿no? Ahora aparecen como en distintas formas. Antes era solo los libros, ahora aparecen en distintas formas. Y tomamos refugio, esto ya es más sutil, en el camino que te libera del sufrimiento, que es el Dharma, también hablando del Dharma, ¿no? Y en las cesaciones que vas a tener, o en las personas que ya tuvieron cesaciones. Por ejemplo, ¿qué cesaciones? La vacuidad. Claro, cuando ves la vacuidad, ¿qué cesación hay? La no, todavía no. La duda, que tuviste hasta ese momento, tuviste duda. El egoísmo. Y creer que las cosas existen de su propio lado, ¿no? Y creer que ciertas cosas, austeridades y cosas que se le hacen al cuerpo físico, sirven para algo. Tenés como varias sensaciones en el momento que ves la vacuidad directamente. Pero también, antes de ver la vacuidad directamente, tenés, tenés como el camino en tu mente, porque una vez que vos alcanzás la renuncia, por ejemplo, es como que eso ya está en la vibración, por decirlo de alguna manera, de tu mente. Vos sos una persona que tiene renuncia. Entonces, si sos una persona que tiene renuncia, ya lograste una cesación. ¿Qué cesación? Ya dejaste de creer en que las cosas aparentes te pueden salvar. Entonces ya tenés una cesación de una creencia incorrecta. No es del todo, ¿no? Porque no viste la vacuidad directamente, todavía pensás que esto puede existir independiente de vos. Pero por lo menos intelectualmente ya dejaste de creerlo. ¿Ok? El que vio la vacuidad directamente ya absolutamente sabe que esto es así. Lo sigue viendo como si viniera a su propio lado, pero ya no lo cree más. ¿Entienden la diferencia? Entonces tomás refugio en el Dharma, en el sentido de los libros y las palabras, o los audios y lo que fuera, y en el Dharma como las ideas que te van a sacar del sufrimiento y las cesaciones. ¿Sí? O sea, con estas cesaciones, vos también lo que estás haciendo, suponete que tenés la cesación de creer que estas cosas aparentes te van a salvar, entonces vos también estás dejando de generar más cualidades negativas, porque ya tuviste un fin a algo. Entonces ya dejaste de sembrar tanta porquería, porque ya no lo crees más de alguna manera. ¿Me entienden? Por ejemplo, fuimos al retiro, ¿no? Hicimos este retiro sobre... que fue tan intenso, ¿no? Para algunos les cayó fuerte la ficha. Los que les cayó la ficha de que seguir odiando y resintiendo a las cosas que nos pasaron en el pasado y a las personas y qué sé yo, es absolutamente inútil y negativo, absolutamente como que va totalmente en contra de nuestra felicidad. Y a algunos les recayó el fichón. Esas personas que les cayó el fichón van a dejar de hacer esas cosas. Ya tuvieron como una cesación en la creencia de que vengarme me va a hacer feliz. Ahí ya tuvieron una cesación. O sea, no esperemos la mega cesación, ¿ok? Vayamos viendo las que vamos teniendo en el camino, ¿ok? Bueno, y si no tuviste ninguna de estas también, y además, aunque si las tuviste, podés tomar también refugio, hablando del Dharma, en las personas que ves que las tuvieron. Es como que decís, bueno, esas personas existen en mi mundo. Yo veo que esto sucede. Tomo refugio en eso. ¿Sí? Que el hecho de que esas personas existan en mi mundo me protege a mí, de alguna manera. ¿De qué manera? No poniéndome abajo de su ala, pero haciendo las cosas que esa persona hace y haciendo... me sirve como un ejemplo. Entonces, en ese sentido me protege. Lo único que me protege es como yo trato a los demás, ¿ok? Entonces, el Dharma me protege porque me enseña qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que tratar a los demás. En las cesaciones que voy teniendo, voy entendiendo y me va cayendo la ficha de lo que tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer. Y las personas que veo que tuvieron cesaciones, me ayudan porque son mi ejemplo. Después tomamos refugio en el Sangha, que tiene dos niveles también, y el Sangha, el nivel 1 es todas las personas que tienen hábitos, como los monjes y las monjas. Entonces, eso representa el Sangha, todos los que tienen hábitos, ¿sí? Y después el Sangha está representado por todos los que vieron la vacuidad directamente. Ese es como el nivel más profundo de lo que es Sangha. Entonces vos te refugias en los que han percibido la vacuidad directamente. Otra vez, como que eso te puede suceder, esa sensación, ¿sí? El Sangha igual también te refugias también como en todos los compañeros que están haciendo el camino, ¿no? De alguna, sí, también. Pero como que oficialmente son esas dos cosas, los que tienen hábitos y los que vieron la vacuidad directamente. Y nosotros acá, por ejemplo, esto es como si fuera el Sangha, es la comunidad de personas que estamos practicando esto. Entonces, ¿por qué te ayuda? Porque la Sangha te ayuda. Porque te estás mandando una macana y viene uno y te dice, no, Mili, no hagas eso porque te estás refugiando allá arriba. Venía acá abajo. ¿Entendés? O sea, eso es la tarea de los compañeros del Sangha. Es todo el tiempo estar recordándonos de tomar refugio acá abajo. Eso es lo que hace. Por eso es tan poderoso. A veces, viste, aunque no hace falta ni que les hablen. Ya solo los ven. Y te acordás. Y que decís, ¿no? ¿Qué sé yo? Estabas a punto de no sé qué, de hacerte, qué sé yo, la quintoavésima operación de lifting, y justo entra un compañero del Sangha y decís, no pasaba por acá. La belleza no viene de acá, la belleza viene de no enojarse. Y te acordás, porque lo estudiaron juntos, de alguna, o por ahí no en la misma clase, pero sí, el Sangha es re importante. Eso de estudiar solo, escondido en un lugar y no tener Sangha es muy difícil. Muy difícil, necesitamos los compañeros. Bueno, y después tenemos el refugio aparente, cuando nos tomamos refugio en las cosas aparentes se llama refugio ordinario. Y cuando tomamos refugio en la realidad última y suprema se llama refugio excepcional o extraordinario. Tenés miedo y vas por refugio a lo que estás seguro que te va a ayudar. Y si sos extraordinario vas a ir acá abajo. Y si no, es un refugio ordinario. Hay 5 divisiones del refugio excepcional. O sea, este de acá abajo tiene 5 divisiones. Como siempre, hay más listas. Entonces, el primero es el pequeño. Es del, ¿cómo decían? Scope. ¿Cómo lo trajeron? Scope. Small scope. ¿Eh? Sí, de poco alcance. El de poco alcance, ¿sí? Son las personas. Es como una motivación baja, la más chiquita. Que igual hay que tenerla. Si vas a la última, vas a tener que tener esta. Pero tenés que seguir avanzando. Pero empezamos por acá. Nuestra primer motivación es querer escapar de los renacimientos en los reinos inferiores. Entonces esta va a ser nuestra primera motivación. Voy a tomar refugio para no renacer ni en los infiernos, ni con los fantasmas hambrientos, con los pretas, ni con los animales. Entonces primero tomo refugio en eso. ¿Sí? Primer nivel. Entonces voy a hacer cosas virtuosas y voy a dejar de hacer cosas no virtuosas para no renacer en esos reinos. Y ese miedo lo tenemos que tener. O sea, si todavía no tienen miedo de renacer ahí, ni hablemos del que sigue. ¿Está? Si ustedes todavía no generaron miedo de ver que esta realidad que estamos experimentando en este segundo es increíble y que es ahora. Ahora, ahora. ¿Y cuánta distancia hay de acá a ser una pulga o a ser estar en medio del infierno? Esta distancia. Esta es la distancia que hay. En un momento me percibo humano y en el momento siguiente estoy en el infierno. ¿Ok? Es una cuestión de semillas. Yo ahora tengo, ¿se acuerdan lo que vimos en el retiro? Bueno, algunos no lo vieron, pero yo, mi subjetividad, ¿sí? Yo me veo a mí misma, ¿cómo es la frase esa? No ves el mundo como es, sino como sos. Mi subjetividad determina lo que veo. Si yo me experimento humana, experimento este cuarto, con estos cuerpos y con estos humanos y con estas cosas y mi cuerpo, es mi subjetividad. Mi subjetividad viene de cómo traté a los demás en el pasado. Si yo cambio eso, porque cambian mis semillas, cambian mi memoria. Yo me vi a mí misma haciendo mucho bien, entonces ahora me percibo de esta manera, lo cual me fuerza a percibir este mundo. Pero eso cambia en cualquier momento, así. No es largo rato, es así. Es cuestión de tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, y me percibo de otra manera. Mi subjetividad cambia, mi mundo cambia. ¿Está? Entonces, si todavía no generaron miedo de que eso puede cambiar, no necesariamente para igual, ni necesariamente para mejor, puede cambiar para peor. Entonces es hora de que empecemos a generarlo. ¿Sí? El miedo te tiene que movilizar, no paralizar. El miedo te moviliza. Si vos das esta vida por granted, por sentado, por garantizada, y que esta subjetividad que tenés siempre va a ser así, ¿sí? Que siempre vas a percibir lo que percibís ahora y te vas a percibir como te percibís ahora, estás muy equivocado. Entonces es hora de que te despiertes. La vida es ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Y todo cambia todo el tiempo, todo el tiempo. Y si queremos seguir en este nivel, y es más, nosotros estamos intentando espiralar hacia arriba, ni siquiera es que nos queremos quedar acá, estamos intentando ir más allá de esto, que ya es extraordinario como está. ¿Sí? Esto que yo siempre les digo, percibir que tenemos casa, que tenemos ODE, que tenemos policía, que tenemos todo, comida, tenemos todo, es extraordinario. Entonces esto puede cambiar, y eso nos tiene que dar miedo. Porque si vemos la cantidad de veces que fuimos egoístas, ¿no? Es como que decís... Eso te tiene que accionar a empezar a hacer las cosas muy bien y dejar de hacer las cosas mal. Es para eso, es para realmente accionar, ¿sí? Entonces, la pequeña motivación es para no renacer en esos reinos. ¿Sí? La motivación media es para no renacer en samsara. O sea, no quiero renacer. Ni como, ayúdenme ustedes, de abajo, vamos para desde abajo. Infiernos, pretas, animales, humanos, dioses, semidioses y dioses. No quiero ni nacer en esta rueda de sufrimiento que la tienen allá afuera y un cuadro que tienen todos los reinos, ¿sí? Todos los que nos podemos ver, porque solo vemos nosotros en este plano subjetivo en el que estamos, solo vemos humanos y animales. Pero que nosotros no los veamos no quiere decir que no estén, ¿ok? Dejemos de ser tan soberbios. Entonces, el segundo nivel de motivación, ya más elevado, dice, no, yo no quiero en ninguno de estos reinos, yo ya quiero espiralar hacia arriba. ¿Está? En este linaje estamos por más todavía que eso. O sea que si vas a tomar refugio en este linaje, vas a tomar refugio incluyendo el primero, incluyendo el segundo, no es que lo sacás. ¿Se acuerdan como dice Ken Wilber? ¿No? A incluir, abrazar y evolucionar. Abrazo y evoluciono. No es que tiro, es una porquería el primero y el segundo. Si no tenés el primero y el segundo, no llegás al tercero. Entonces, abrazo, incluyo el primero, no quiero renacer en los reinos inferiores. El segundo, no quiero renacer en samsara. Y el tercero, tomo refugio para que todos salgamos de acá juntos. ¿Sí? En realidad yo sé que voy a tener que salir primero yo para después poder enseñar. No es que los demás antes, todos al mismo tiempo, no funciona así. Vos tenés que salir primero. Y una vez que saliste, vas a poder realmente enseñar. Porque esas sensaciones que vos vas a tener en tu continuum mental, los alumnos que vos tengas las van a percibir de alguna manera. Vos les vas a enseñar con tu ejemplo. Y no es lo mismo el ejemplo de una persona que repite como loro, que no está mal, o sea, es un comienzo, ¿sí? que el ejemplo de una persona que ya tuvo cesaciones. Es otra cosa. ¿Está? Entonces, vos tenés la obligación de salir, que quiere decir de desarrollarte totalmente, ¿sí? De ser un santo total, para después volver a enseñar con otro poder. Vas a poder enseñar con otra, o vas a tener otro carisma, vas a tener otra cosa. ¿Entienden? Entonces, tenemos que salir primero y después nos llevamos a todos los demás con nosotros. ¿Está? Esa es la tercera motivación. Y después vienen dos tipos de refugio, porque dijimos que había cinco divisiones en el refugio excepcional. Entonces, la primera es motivación baja, motivación media, motivación alta. Y después tenemos refugio por resultado. Refugio por el resultado es que vas por refugio a tu propia futura budeidad, dharmeidad y sangheidad. ¿Okay? Vas por refugio a vos como Buda en el futuro. Entonces vas por refugio a eso que vos vas a hacer. Voy por refugio a lo que yo voy a desarrollar. Y después lo último es el refugio cause refuge, que sería cuando vas por refugio, el refugio que tiene de causa o causal. Vas por refugio a alguna cualidad que ya fue lograda en otra persona. Por ejemplo, alguna persona que vos ves que ya tiene las tres joyas establecidas en su continuum mental, que ya está ahí. Entonces vas por refugio a las cualidades de esa persona, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? Esta está dentro de eso. Cuando ves la vacuidad directamente, ya sos dos joyas. ¿Cuáles? Dharma y Sangha. Exactamente. Sos Dharma y Sangha. ¿Por qué tomar refugio? Porque en esta vida no hay ninguna protección mejor. No hay auto blindado, ni barrio cerrado, ni OSDE 3010 que te pueda salvar. ¿Sí? En esta vida, ¿no? Y en el long term, a largo plazo, ¿por qué tomar refugio a largo plazo? Porque podés alcanzar la budeidad. Porque podés practicar tantra si tomas refugio. Y es la única manera de alcanzar rápidamente la budeidad. Entonces, otro motivo, si querías más motivos para tomar refugio, es lo único que te puede salvar en esta vida y es lo único que va a hacer que puedas alcanzar la budeidad. O sea, porque claro, si yo no tomo refugio acá abajo, no importa de qué cuadro soy, ¿ok? Si yo no tomo refugio acá abajo, no es imposible que me ilumine. Bueno, ¿y les digo los votos? No. Nadie los trajo anotados, los tuve que haber traído anotados. Los tenés ahí. Sí, pero a ver cómo los tenés, Joaco, porque por ahí le hacemos fotocopia ya. Son como estaban en... Sí, le pedís a Celi que haga cantidad de fotocopias como de personas que hay acá. Hasta acá, decirle que tengo un papel ahí. ¿Vos ya los conocés, Joaco? 21. Bueno, esperémoslo a Joaco. ¿Alguna pregunta que tengan mientras? Sí. Sí. ¿Cómo quedan el 4 y el 5? O sea, entendí que el primer tercero es el menor a mayor motivación. Está clarísimo. Sí. No entendí muy bien. ¿El refugio resultado? Sí. Refugio resultado es lo que vas a estar haciendo todo el tiempo más adelante en tu camino. Vas a estar como, por ejemplo, decís, no sé, me quedé sin trabajo, ¿sí? Y entonces tomás refugio en lo que vos vas a hacer y actúas como lo que vos vas a hacer haría. ¿Entendés? Pero siguen siendo motivaciones. Siguen siendo motivaciones, sí. En realidad son... No es que son motivaciones. Las primeras tres son motivaciones. Sí. Estos son divisiones en el refugio extraordinario. Okay. no es que es la motivación tuya va a ser esa, pero vos tomás refugio en tu resultado futuro. Y la anterior es que tomás refugio en alguien que vos ves que ya logró las tres joyas. Pero no es ascendente, como venían como ascendente las motivaciones y después en el cuarto y el quinto, pero no... No sé si es necesariamente ascendente estos dos últimos. Es como que son tipos de refugio extraordinario, pero no los diría que es ascendente. El otro sí. El otro sí. Obviamente que para el refugio de resultado vos ya tenés que entender que vos podés llegar a ser eso, y para el refugio causal tenés que tener un lama que para vos sea un Buda, porque si no, ¿en quién vas a tomar refugio? Alguien que ya es para vos las tres joyas. Entonces es ascendente en el sentido de que ya estás en un nivel alto, pero no lo dice acá y yo no puedo decirlo de mi propio lado que esto sea ascendente, ¿entendés? Pero sí implica una que vos sabés, entendiste suficientemente la vacuidad y el karma como para saber que vos vas a llegar a eso. Y en la otra tenés a alguien que para vos ya llegó. Entonces ya estás en un nivel reavanzado. ¿Sí? Por ahí, si estás en el primer nivel, todavía no tenés estas. Todavía estás pensando solo en zafar de los primeros tres reinos. Y nada más. ¿No? ¿Está? Bueno, ahora van a hacerle los votos. Bueno, el primero son 12, ¿sí? Los compromisos de refugio. Esto, si ustedes hacen el book, van a agregarles estos 12. Entonces ahora van a tener las 10 más estos 12. O sea que los van a ir rotando, ¿sí? Cada 6 veces por día, más o menos cada 3, 4 horas, ¿sí? Entonces el primero dice... ¿tienen alguno en castellano que yo pueda leer? Ya, ¿cómo está? Quiere decir que una vez se hace book y otra vez se hace el refugio. No, en el book tenés estos. O sea, ahora tenés 22 cosas que rotar. En vez de 10 tenés 22. Y las vas rotando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea, que están entre los dos. Por el primero de... Primero expliquemos los votos y después podemos ver las rotaciones. Pero sí, idealmente esa es una muy buena idea. Uno y uno. Uno y uno. Uno de liberación, uno de refugio. Así. Está bueno. Bueno, entonces el primero dice, no buscar refugio en objetos mundanos ni en deidades una vez que has tomado refugio en el Buda. ¿Qué quiere decir? No buscar refugio en lo aparente. Claro, no buscar refugio en lo aparente. ¿Sí? Ni en objetos mundanos ni en deidades. En el sentido que no le hagas 500 postraciones a la estatua. ¿Está? Si vos tomaste refugio en el Buda, no es la estatua. Es lo que representa. ¿Está? Entonces, hacer refugio, protegerte abajo de la estatua, ir atrás de la estupa para que no te disparen, no es lo que te va a proteger. No es como que hay un campo magnético de... que te protege de las balas y de los ataques de tus enemigos y de los que te critican y de los que te roban la pareja y el trabajo. No te protege de esa manera. Lo que representa, si vos actúas como eso, entonces eso es lo que te va a proteger. Lo que vos, cómo vos trates a los demás. Entonces no buscas refugio en esas cosas externas. Lo cual no quiere decir que en tu altar no tengas a una estatua de Buda si te gusta. Pero no es la estatua la que te protege, no es tener la estatua en tu casa lo que hace que no hay, que las personas con mala onda no entren a tu casa. ¿Entienden? Las personas con mala onda van a entrar a tu casa, esté o no esté la estatua. Porque hay algunos que ponen como estas cosas, ¿no? No, porque mi casa es Feng Shui, entonces tengo el Buda que me salió $3,000 en la entrada y eso me protege de las energías negativas que entran. No es así. Una vez que vos tomaste refugio en esto, ya entendiste de dónde vienen las energías negativas que entran a tu casa. Y de dónde vienen las buenas que entran a tu casa. Entonces, poné el Buda si te sirve para acordarte vos de dónde vienen las buenas ondas y las malas ondas y vos comportarte como un Buda. Pero no porque el Buda te va a proteger. Vos ponés la foto de tu lama y la foto de tu lama no tiene rayos que te protegen, te ayuda a vos a acordarte cómo te tenés que comportar. Y eso es lo único que te va a proteger. ¿Está? Sí, tengo una pregunta. Sí. Que vengo pensando. Es como que se me despierta la idea de que para que florezcan algunas semillas, es como que la mente también tiene como ciertas reglas, ¿no? Porque no es que cualquier semilla florece en cualquier momento. No. Es como que hay cosas que son posibles, no sé, por ejemplo, juegos de... Es como que dan contexto para que determinadas semillas florezcan, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué cosas? O sea, no sé... No sé, no se me ocurre, pero... Me parece que es como... ¿Puedo decir? Sí, sí. Por ejemplo, OSDE es el contexto para que yo llame al médico, el médico venga y me diga, oh, te duele acá, toma esta pastilla. Y en la pastilla hace que me... Como yo cuidé a los demás antes, hoy viene el médico, me da la pastilla y me florece la sanidad. Claro, es buscar trabajo aparente, lo que puede disparar la semilla de conseguir trabajo. Para, pero no, sigamos con este del médico. Como que la causa aparente funciona como contexto para preparar que surja la semilla de la causa que es el resultado real, ¿no? Sí. O sea, me tomo la aspirina, mi mente necesita que yo me vea tomando la aspirina para que se me pase el dolor de cabeza. Uh-huh. En realidad la causa no es, o sea, la causa que se me pasa no es la aspirina, pero sin embargo es como que... Sí, yo creo que eso está re bueno y tomando eso también, pensemos como que me duele la cabeza. Llamo al médico, me da el remedio, funciona. ¿No? Después me duele la cabeza, tengo el remedio al lado de la cama, lo tomo, funciona. Después me duele la cabeza, miro el cielo, qué sé yo. Se me va el dolor de cabeza. Después no me duele la cabeza. Como que va mejorando. Pero lo peor era, me duele la cabeza, llamo al médico, me da el remedio, me duele más la cabeza. ¿Sí? Después me funciona el remedio. Después tengo el remedio en casa, no tengo ni que llamar al médico. O solo voy al médico, vieron que a veces van al médico y ya no les duele más nada. ¿Sí? Y después... No, y ni llamo al médico, porque hago cualquier cosa y ya no me duele la cabeza. Y después ya no me duele la cabeza. Va mejorando también. Eso véanlo así. Es un re, porque hay gente que lo toma como que, no sé, he tenido alumnos que de repente tienen una X enfermedad y no hacen todo el proceso, porque dicen, no, yo cuido a los demás, ya va a venir. Bueno, pero... ¿Viste? Anda al médico, hace lo que el médico te dice. Es la forma en la que tu karma se expresa. Se expresa como una cartilla de OSDE, se expresa como un sanatorio, como un médico que te atiende con un proyecto que te da para hacer y para tomar. Hacelo. Porque si no, tu karma se está expresando de esa manera. ¿Está? ¿Qué ibas a decir? Está el cuento ese, ¿no? ¿Oh? Del helicóptero. Del amo Kimberly con el chamate que le decía yo. Ah, sí, pero el helicóptero del náufrago está buenísimo. Que Dios lo manda el helicóptero, el no sé qué, el bote, la lancha. Dice, Dios, no me salvaste, me defraudaste, flaco, te mandé el helicóptero, la lancha, todos los buzos, y vos no quisiste tomar ninguno. Es un poco parecido. ¿Querías decir algo, Fer? No, no era con interpretación. Era de Bueno, a ver, sigamos con los votos. Próximo, no dañar a ningún ser viviente una vez que has tomado refugio en el Dharma. O sea, si yo tomo refugio en el Dharma, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que lo tomé ya nunca más, me mando macanas todo el tiempo. Pero si yo estoy tomando refugio en este momento, ¿puedo al mismo tiempo estar dañando a alguien? Si yo estoy tomando refugio en el Dharma, en las enseñanzas, ¿puedo tomar refugio en el mismo momento que estoy matando la cucaracha porque me molesta que esté en la cocina? Es imposible. Si yo estoy tomando refugio en ese momento, no puedo matar la cucaracha. Y si la mato, no estoy tomando refugio. Estoy tomando refugio en lo aparente. Las cosas desagradables se van a ir de mi vida cuando yo las haga desaparecer matándolas. Estoy tomando refugio en eso. En lo aparente. La cucaracha se va cuando yo la mato y la tiro a la basura. Eso es aparente. Ahora, si yo estoy tomando refugio en el Dharma, ni se me ocurre matar la cucaracha, porque sé que de matar solo puede venir mi muerte y mi enfermedad y mi sufrimiento y la de mis seres queridos, y que no funcione el remedio, ni que OSDE funcione, ni que nada funcione. Entonces ni se me ocurre hacer ese movimiento. prefiero tener la casa con cucarachas que van andando y ver otras maneras de sacarlas antes que hacer ese movimiento, ¿sí? Entonces tomo refugio en lo que realmente va a hacer que tenga una casa sin cucarachas, que es pureza sexual. Si es que las cucarachas me dan asco. Todo lo que me da asco viene de impureza sexual. Los olores asquerosos, los bichos asquerosos, las vistas horribles, todo lo feo. Si no es lindo, en el sentido de que me da asco y me da no sé qué, viene de ahí. Y bueno, si son paisajes feos y eso ya es distinto, ¿se acuerdan? Sí. ¿De qué viene? Si son paisajes feos. De hablar. Para dividir. Hablar para dividir, enojarse. Palabras duras porque estoy enojado y entonces hablo mal y demás. Después vamos a estudiar los correlativos kármicos, es súper interesante. Pero bueno, sí, entonces no daño a ningún ser viviente cuando tomo refugio en el Dharma. Y acá yo estoy haciendo un compromiso, yo me voy a comprometer a tomar refugio en el Dharma, con lo cual me comprometo a no dañar a los demás. Obviamente que voy a dañar, pero no lo voy a hacer queriendo. ¿Sí? Reflexionaba de distinta gente porque tenía una rata en mi casa. Sí. Un vecino chiquito. Sí. Y entonces también tenía que proteger la vida de mis hijos. Sí. Sí, tenés prioridades. Tenés que ver prioridades. Pero buscate maneras. Cómprate un gato. Dos gatos. Los perros. ¿Eh? A las ratas no les gustan los perros. ¿No les gustan los perros? Los perros. Dos gatos y un perro. Ahí está. Bueno, mi hijo me hace ese planteo con los piojos. Se van. Se van. Porque le mato los piojos. No, claro, sí, no los mates. Sé que se van, pero en el momento tenés que actuar. No, ni se te ocurra, sacalos. No los mates. Ponelos en el agua que no se mueran. Ah, los piojos. Los tiras al agua. No, no necesariamente. No se ahogan. No, los piojos están en todas partes. Métete al río y vas a ver cómo salís lleno de piojos. De todos los que tiran. Bueno, si lo doy al próximo. Bueno, seguimos con los votos porque si no, no vamos a terminar. Después vamos a las preguntas. El tercero dice no asociarse íntimamente con personas que no creen en el camino una vez que has tomado refugio en el Sangha. Entonces ahí venimos, Buda, Dharma, Sangha, ¿sí? Buda era no tomar refugio en objetos mundanos ni en deidades. Cuando tomaste refugio en el Buda, no dañar a los demás y tomaste refugio en el Sangha. Y no asociarte con personas que no creen en el camino, ¿sí? Que no creen en que hay dos realidades y que esta es la manera de ser feliz una vez que tomaste refugio en el Sangha. Y acá todos claro, esto quiere decir que cuando vos sos una pequeña, yo por ejemplo planté un montón de me fui a un retiro en Entre Ríos y estaba lleno de glicinas, lleno. Y entonces junté montones de semillas de glicinas y hice muchos almácigos de glicinas. Y ahora están creciendo las glicinas. Y están chiquititas, algunas así, otras un poquito más. Son súper, súper delicadas. Si yo las planto ya en la tierra, fuera del almácigo. Almácigos son como unas mini macetas, ¿sí? Donde se ponen las semillas y crecen. Y una vez que ya están un poquito más fuertes, las sacás de ahí y ya las pones en la tierra, en el lugar donde vos querés que crezca la planta. Igual las vas a poner todas protegidas, ¿no? Sí. ¿Está? Si yo la saco ahora, que está así, y la pongo en mi cantero, no dura, mañana ya se fue. Porque los chicos juegan con la pelota, porque los gatos, porque qué sé yo, viene el jardinero y hace así, ya nadie la ve, es así. ¿Entienden? Esto es lo que se refiere. Cuando tu visión correcta es así, tenés que tratar de no asociarte con personas que te van a aplastar la poca visión correcta que tenés. Cuando tu visión correcta sea fuerte y sea un tronco, ¿vieron? La glicina es así, pero después no sé si vieron glicinas que son como troncos que agarran. Bueno, cuando tu visión correcta sea así, anda al burdel, anda al donde quieras. Anda al bar, viste, no sé, hacé lo que sea que tengas que hacer porque ya vas a poder servir a los demás en todas las situaciones y en todos los lugares. Y vos vas a estar re fuerte en tu visión, vas a tener realizaciones, vas a tener sensaciones en tu continuum mental. Entonces no te las van a echar. Pero cuando vos estás recién empezando a tratar de lograr un poco de renuncia, lo que dice esto es tratar de no asociarte con gente que tiene cero renuncia y que se va a reír de vos. o que va a hacer cosas va sarcásticamente. Si vos estás recién empezando a dejar de comer carne, por ejemplo, ni siquiera lo comentes en ciertos ambientes, porque te van a jorobar hasta el infinito y van a hacer que vos empieces a dudar de algo bueno que estás haciendo. Entonces, esto es lo que se trata, es simplemente de no asociarte íntimamente. Esto, piénsenlo, es asociarse íntimamente. No me voy a asociar íntimamente con personas que creen que como tratas a los demás es lo mismo, y robar da lo mismo, y ser corrupto, ser no ético es lo mismo. No te vas a asociar con una persona que no es ética si vos tomaste estos compromisos. No podés asociarte más con personas que no son éticas, ¿ok? Porque vos tomaste estos votos. No podés hacer asociaciones íntimas, ya sea laborales o sentimentales o lo que sea. Tenés que subir, porque si no, no vas a poder salir. Toda la energía viene en una cosa, y vos sos muy débil, estás recién aprendiendo a nadar, ¿viste? Tenés que asociarte con los grandes nadadores que van, vamos, vamos, subamos en contra de la corriente, y que te llevan con su propio impulso, no con los que van a ahogarse, porque vos apenas aprendiste a nadar, ¿se entiende? Esa es todos estos votos son para proteger nuestra visión correcta. ¿Algo más de este voto? Sí. No sé, veo que por ahí que les puede suceder es que esa gente puede ser alguien muy cercano, como tus padres o tu marido o tu hermano. ¿Y entonces qué haces? Claro, bueno. No sé, decime vos. Estás asociada íntimamente. Yo creo que no tratás de exponer esas ideas ante ellos para no te achaquen. Uh-huh. Exactamente. Y las podés cambiar un poquito. Y no hace falta decir todo tal cual textual, ¿entienden? Es complicado. Es complicado. No puedes mentir, pero sí puedes decir, qué sé yo, si yo me voy de refugio. Me voy de retiro en mi refugio. Y me voy de retiro y tengo, qué sé yo, una mamá que no entiende. No le voy a decir, bueno, mamá, me voy de retiro y voy a hacer esto, esto y esto, y tengo tantas sesiones de meditación y después voy a hacer esto y esto. Y le digo, me voy de retiro porque estoy saturada y necesito espacio mental y espacio para mí, y necesito un poco de silencio. Por favor, ayúdame con los chicos en casa. Pero no le digo todos los detalles que por ahí la friquean. ¿Está? Es así, la estoy cuidando a ella. Y estoy cuidando mi camino. Y lo mismo cuando ustedes recién empiezan en esto. Por ahí vienen con amigos que están en cualquiera, ¿no? Y ustedes empiezan a darse cuenta. Bueno, tienen que asumir que ustedes tienen semillas de vidas pasadas que los trajeron a darse cuenta. Y es así. Y bueno, y esos amigos serán personas a las que vos vas a ayudar cuando estés realmente fuerte. Ahora, si compartís desde el principio tus cosas, es probable que no los puedas ayudar y que ellos te arruinen la poca visión correcta que tenés. Entonces, no hace falta compartir todo. ¿Entienden? Pueden algunas cosas quedarlas calladas hasta que estemos más fuertes. Y esto, después hay casos especiales, y podemos hablar de los casos especiales si tiene la necesidad de hablarlo. Como que cada caso es especial. ¿Está? Después dice, considerar cualquier representación del Buda, más allá de la calidad del artista o del material, como si fuera el Buda mismo una vez que has tomado refugio en el Buda. O sea, ya no van a estar más, uy, esta estatua me gusta más que aquella. Y lo mismo quien sea un ser iluminado para vos, ¿sí? Jesús, no sé, quien sea para vos el iluminado, ¿sí? María, lo que sea. Esas estatuas que representan seres que tienen un cuerpo de luz y una mente omnisciente de amor infinito, no las juzgas más. No decís, no, esta no me gusta porque es de color que no es cool. Y esta es re cool. Y esta, todas, ante todas vos te postrás, porque todas están representando esas cualidades. Considerar cualquier material escrito, acá vamos de vuelta, Buda, Dharma, Sangha, recién terminamos Buda, Dharma, Sangha, vamos de vuelta, ¿sí? Cualquier material escrito, aunque sea una sola letra, como si fuera el Dharma mismo una vez que tomaste refugio en el Dharma. Entonces, nunca más van a poner papeles en el piso. Siempre van a estar arriba de una mantita, arriba de una mesa, ya sea el diario, ya sea el cuaderno de tus hijos, ya lo que sea que tenga incluso una letra. ¿Eh? Esto es porque con las letras vos podés escribir Dharma. Entonces las letras pasan a ser símbolos sagrados. Y después estos se van a poner muy sensibles. Los que ya tienen estos votos hace rato, los tienen re sensibles. Estamos en las clases de yoga y la gente ven que agarra, ¿no?, los libritos de cantar y los pone en el piso y es como que te agarra un sofoco, que no podés, es desesperante, porque ya es tan sagrado, y más esos materiales, súper, súper sagrados. Supónganse que ustedes tienen libros de Dharma y novelas en la misma mesita de luz. Los libros de Dharma tienen que estar arriba y las novelas abajo. ¿Okay? ¿Cómo se patea el diario? Lo reciclas, pones todo a reciclar. Las cosas que tenés que reciclar, reciclas. Y las cosas que tienen textos importantes, se les van a hacer pilas en las casas. ¿No? No, porque es precioso y se puede acabar en cualquier momento. Entonces ni se te ocurre tirarlo, porque si vos lo tirás, vos le estás dejando de dar importancia. Si vos pones la novela de Wilbur Smith arriba de El tallador de diamantes, vos le estás dando la misma importancia al tallador de diamantes que a la novela de Wilbur Smith. Es más, le das más importancia a la novela porque lo pusiste arriba y lo ves. Entonces, así es como va a funcionar para vos en tu vida. Va a desaparecer rapidísimo. ¿Ah? Si pueden, tengan el estante de Dharma. O sea, o la biblioteca de Dharma y después la biblioteca de las novelas que les gustan y los libros de estudio, otras cosas. Pero empiecen a darle una importancia súper especial. A lo que vos le das importancia empieza a funcionar más en tu vida y a estar más en tu vida. Una forma de que este voto, de mantener este voto súper, es hacer donaciones a ACIP, Asian Classics Input Project. Porque ellos son los que están recuperando todos los textos perdidos y robados de Dharma. Y todo lo que estudiamos en el profesorado y todo lo que estamos estudiando viene casi todo de esos textos recuperados. Así que, si ustedes quieren realmente, además de... Porque siempre les dieron, no apoyar esto en el piso, es como no lastimes a una persona, pero después ayuda a la persona. Entonces, ¿de qué manera? No solo yo voy a hacer que estos textos no estén en el piso, ¿de qué manera los voy a recuperar para todos? Y bueno, tengo que donar a fundaciones que están trabajando para recuperarlos. Entonces ACIP, la fundó Geshe Michael, es lo más, recuperan estos libros increíbles y los digitalizan para que ya no se pierdan. Entonces tu aporte va a eso, que estás siguiendo este voto, pero impecable. Después, considerar aún el más pequeño pedacito de tela de manto de color azafrán de un monje como si fuera la sangha misma una vez que tomaste refugio en el sangha. Esto es, el color azafrán es como este, ¿vieron que los monjes tienen este color adentro? Sí. Y bueno, es tomar ese, un poquito más naranjita, así. Tomar eso, tomar ese, es la tela de azafrán de los monjes como si fuera el sangha, o sea, si hay alguien que representa al sangha, si viene un monje, una monja acá que representa al sangha, vos vas a... te acordás de todo el sangha. Así como cuando ves la estatua de Buda, no lo juzgás y te acordás de lo que eso representa. Cuando ves algo de ese color, y especialmente si ves el hábito de un monje o una monja, estás recordando el sangha. Tomar refugio una y otra vez trayendo a tu mente las buenas cualidades de los objetos de refugio. Entonces, una y otra vez, todo el día, estás tomando refugio. Ofrecer el primer bocado de cualquier comida que tomes a los objetos de refugio para recordar su bondad. Y yo les diría también de bebida. ¿sí? Comida o bebida, que eso está buenísimo, porque ¿cuántas veces por día comemos y tomamos? Un montón. Entonces, todo el tiempo lo estamos ofreciendo a los objetos de refugio, Buda, Dharma, Sangha, para recordar la bondad y pedirles que permanezcan en nuestra vida. Es una forma, como yo estoy todo el tiempo tomando o comiendo, es una oportunidad. ¿Entienden? Una oportunidad de sembrar extraordinario mentalmente. Alentar a otros a tomar refugio. ¿Sí? Que no quiere decir, che, vení a la ceremonia, que está buenísima, y tomar refugio conmigo, ¿ok? Pero sí alentarlos a tomar refugio en lo supremo, en lo único que funciona, en lo que le da poder a lo aparente. ¿Entendés? Si vos tenés una amiga que está buscando novio y está deseando sacarle el novio a esa otra, y para eso va y se hace todas las operaciones y va al gimnasio, puedo decirle, mira, porque no te va a funcionar, porque no viene de ahí la felicidad en la pareja, viene de otro lado. Entonces, sin decirle las palabras, tomar refugio en Buda, Dharma, Sangha. No, sean habilidosos, no le van a decir eso, pero van a mostrarle por dónde pasa la cuestión, ¿ok? Sin las palabras oficiales. Cuando, un ejemplo de Tomás que estoy segura que no le molesta que lo comparta, cuando fue, algunos se los conté, se fue a un retiro con sus amigos, un retiro, en realidad un viaje con sus amigos, pero de retiro porque estaba en el medio de la montaña, todo solo, sin teléfono, sin nada, estaba buenísimo. Entonces iban a hacer cabalgatas de días, y que se van, cruzan a Chile, vuelven, es muy copado lo que hacen. Y bueno, y se fueron a uno de estos y estaban cazando, no estaban cazando, estaban cabalgando y de repente aparece un jabalí. Entonces los muchachos dijeron, todos rugbyers, imagínense, y demás, sí, entonces todos atrás del jabalí a matarlo, y lo cazaron al jabalí, ¿no? Y Tomás se quedó todo el tiempo en su caballo quieto en un lugar y no dijo nada, no dijo nada, se quedó quieto en su lugar, ¿no? Porque si va en contra, es muy fuerte ir en contra, en el sentido de, ¿no? Entonces no hizo nada, pero enseñó con su ejemplo, entonces todos volvieron. ¿Y por qué no fuiste? ¿Y por qué no corriste? ¿Y por qué no nos mataste? Entonces él enseñó y después dio toda una clase de Dharma, pero hablando en esos términos, con esas palabras y con su ejemplo, ¿sí? Entonces estos son estos votos, eso es alentar a los otros a tomar refugio. No es, sí, porque ustedes hicieron mal, porque yo sé las cosas como son, y porque entonces y vengan a tomar refugio caladando en la próxima ceremonia, ¿ok? Es ayudarlos a, ¿viste? ¿Querés ser feliz? No mates al jabalí, porque matar al jabalí no te hace feliz. Tomar refugio 3 veces durante el día y 3 veces durante la noche todos los días, trayendo a la mente los beneficios de hacerlo. Esto lo podés hacer oficialmente si sos una persona así, ¿no? Muy, ¿no? Algunos acá son así. Entonces probablemente chequees, tomé refugio 1, tomé refugio 2, tomé refugio 3, 1, 2, 3 a la noche, ¿ok? O simplemente estás todo el día con tu mente, todo el día estás en el nivel de acá. Entonces estás todo el día tomando refugio. Por y toda la noche. ¿Las 6 veces por día? Puede ser. No sé, puede ser, por ahí, 3, 3 y 3, es verdad. Y cuando soñás también, porque lo que te va a pasar es que vas a tomar refugio cuando soñás. Vas a estar soñando y vas a estar tomando refugio acá abajo, no allá arriba, en tus sueños también. ¿Se puede programar la mente para eso? Y yo qué sé, yo no sé, ¿no les pasa ya? Sí. Los que vienen practicando hace tiempo, en los sueños son súper éticos. Y eligen, y lo que van a hacer, no, esto no, porque si hago esto me va a pasar aquello, y esto viene de allá, y entonces ahora voy para aquel lado, entonces ahora no sé qué, este obstáculo lo vuelo por arriba, y este lo exploto, y aquel no sé qué, porque entonces están todo el tiempo acá, en los sueños. Eso viene con la práctica, eso viene con la práctica, eso ya es un nivel importante, cuando en los sueños están tomando refugio. Está buenísimo. El 11 dice, poner toda tu confianza en los objetos de refugio durante cualquier actividad que realices. Entonces, vas al meeting para el nuevo trabajo y tenés toda tu confianza puesta en los objetos de refugio. O sea, estás acá. ¿Sí? Vas a, no sé, lo que sea. Invitaste a la chica a salir y tenés toda tu confianza puesta en los objetos de refugio. O sea, para todas las actividades que haces durante el día, estás refugiándote en lo que funciona, en la verdad suprema, que hace que después lo otro funcione. ¿Sí? Entonces puedes ir al gimnasio igual, si te gusta y te hace sentir bien y qué sé yo, pero sabes que de ahí no viene la chica o el chico de tus sueños. Entonces vos vas al gimnasio, haces la actividad, pero tomás refugio en las tres joyas, no en el músculo. ¿Entienden? Y la última es nunca dejar las tres joyas a una costa de tu propia vida y en ninguna otra circunstancia. O sea, a partir de que vos tomás los compromisos, siempre vas a refugiarte ahí. Cuando las papas quemen, vos vas a ir ahí. Y cuando las cosas estén buenísimas, vas a ir ahí. También. Sí, es verdad, me olvidé de las buenísimas. Cuando las cosas están re mal, vas a ir ahí. Cuando las cosas están re bien, vas a ir ahí. Claro, no es que me separe, me voy a Miami para olvidarme del drama que estoy viendo. Por ahí sí te vas a Miami, pero sabiendo que no va a venir de ahí. Claro. Entonces vas a Miami con refugio. Vos podés vivir en Upper West Side, que es la parte más cara de Manhattan, en el mega departamento con refugio, o podés vivir en, no sé, la villa del Bajo de San Isidro sin refugio. No depende de lo que hagan, ¿me entienden? Podés tener súper súper trabajo y que te vaya re bien y ser lo que sea y tener refugio o no tenerlo y te puede ir re mal y decir yo vivo con lo mínimo y qué sé yo y no tomar refugio. No pasa por ahí. Esos son los votos. La vez pasada cuando dimos refugio, ¿dimos los 5 votos laicos? ¿O los dimos cuando dimos Bodhisattva? Cuando dimos Bodhisattva. Esta vez que esos son, después. Son solo los 12 entonces. Son solo los 12. Ah, no los de liberación. Estos son los de refugio y liberación. No, estos son los de refugio. Y después tenemos los 5 que son los de liberación, que para el que toman las personas laicas, que es no matar, no robar, no tener mala conducta sexual, no mentir sobre tus realizaciones espirituales. Y no tomar ni alcohol, ni drogas, ni ningún tipo de intoxicantes. ¿Eso es en diciembre? En diciembre. ¿Qué pasó, Joaco? ¿Te estabas preparando para ahora? Sí. Estaba listo. Un poquito más de tiempo. No, yo por el tema laboral. Ah, por el laburo. Bueno, tenés tiempo hasta diciembre si estabas en eso. Y si no, en otro momento. ¿No maté? Si no, en otro momento. ¿Ok? ¿Cuál es? No, cuando en las 7, tomar refugio una y otra vez, está haciendo en tu mente las cualidades de los objetos de refugio. Sí. ¿Cuáles son las cualidades? A ver, contame vos. ¿Cuáles son las cualidades de Buda? Conciencia. Un cuerpo y una mente. El cuerpo y la mente. Un cuerpo y la mente. Okay. Como las 4, ¿te acordás? Los 4 cuerpos del Buda. Bien. Eso. Ahí está. Del Dharma. Del Dharma. ¿Cuáles son las cualidades del Dharma? Te enseña el camino para salir del sufrimiento. Sí. Las realizaciones son también. ¿No? También. Porque se acuerdan que el camino y las sensaciones, que son las realizaciones que tenés. Ah, ok, lo vimos al principio. Sí. ¿Y el Sangha? El Sangha es el ejemplo. El ejemplo de los que tienen hábitos y de los que viven la vacuidad directamente. Perfecto. Y me pasa por lo general con... chequeando diariamente, ¿no? Me cuesta mucho aplicar... considerar cualquier representación de Buda como el Buda mismo. El 5 no encuentro. Pero fíjate que el del Buda mismo, viste las representaciones, cada vez tenemos más, porque cada vez hay más Budas por todos lados. Sí, sí, pero no me encuentro desafiándolos, diciendo como, esta no es tan linda como... Mejor. Mejor. Es algo más sutil como... No, mejor. Yo creo que cuanto más vamos creciendo en el camino, mejor vamos a estar en todas estas. Y vas chequeando que siga bien. O sea, haces un tic, está ok y... No, sí. Haces un tic. ¿Y cuál otra dijiste, Nico? Considerar el más pequeño pedacito del manto, como el del sangre, del monje. El más pequeño pedacito de tela de manto color azafrán de un monje, sí, como si fuera la sangha misma. Acá tienen oportunidad porque traemos monjes de vez en cuando y monjas, así que está bueno que aprovechen ahí como para acordarse del sangha. Solo cuando ves la tela del color o el color. Bueno, si querés ponerte más sutil, que siempre ese color te recuerde. Acá dice del monje, ¿no? Acá dice considerar el pequeño pedacito de tela del manto color azafrán de un monje o una monja como si fuera la sangha misma. Pero si querés ponerte más sutil, puedes decir ese color me recuerda. Tenemos que tener cada vez más recordatorios. Como estar despierto. Despierto, más tiempo. Recordando. Cada vez más recordatorios. Y puede ser, o sea, cosas de todo lo que gira alrededor del sangha, o sea. Cualquier cosa referida a eso y que no esté siendo algo virtuoso particular, no sé, llegar tarde a una sesión de ajustes con compañeros, ¿no? Obvio, sé. Sí, también lo puedes tomar como tal cosa, sí. Okay. Te puedes poner más y más sutil, sí. Bien. Uh-huh. Sí, o te reunís con tus compañeros y se torna en algo burdo. ¿Te acuerdas cuando dijimos lo del profesorado, que decíamos estas son las reglas para el profesorado? Porque lo estamos tratando de levantar de nivel a ese grupo. Si no, es un grupo cualquiera que te juntas a lo que sea, a quejarte, a chusmear, a criticar, a lo que fuera, ¿no? Entonces dijimos, bueno, en el profesorado esto no puede suceder, porque estamos convirtiéndolo en un sangha, en algo más elevado, una comunidad de personas de otro nivel, que están practicando tener otro nivel. ¿Mm? ¿Otra pregunta? La observación de estos votos es igual que con los del busco, o sea, más, menos y sí. Sí, más, menos y para hacer. Sí. ¿Y cómo se me echan con los del busco? Y podés poner uno y uno. Sí. Uno de refugio, uno de los 10, otra. El 10 son 6. Okay. Son 6. En el día son 6, sí. Y después en diciembre vamos a hacer los votos de Bodhisattva. Que si tienen intención de hacerlo, si no hicieron el curso del ACI, traten de hacer el curso del ACI, ya está grabado, escúchenlo, porque no voy a explicar los votos uno por uno, ya vino Alistair a explicarlo. Estamos haciendo los grupos de estudio. Ah, ¿están haciendo? Así que vengan a los grupos de estudio, o si no pueden, por lo menos escuchen el audio, si es que tienen intención de tomar los votos de Bodhisattva después. Cuando demos los votos de Bodhisattva, también está la opción, es opcional, que tomen los 5 votos de la persona laica de liberación, que son estos que les acabo de decir. No vas a matar ningún humano ni ningún feto humano. No vas a robar nada de valor, que dicen de valor tipo más de $3 o 10 centavos. No sé. 10 centavos. Ah, 10 centavos quedaron, ok, 10 centavos. No vas a... a tener mala conducta sexual, no vas a cometer adulterio, ni vas a romper otras parejas, ni vas a fallarle a tu pareja. No vas a mentir sobre ninguna realización espiritual, o sea, no vas a decir yo vi la vacuidad directamente, síganme. Y no vas a tomar más ni alcohol, ni drogas, ni ningún tipo de intoxicante. Esas a muchos se les complica. ¿Es increíble no tocar? No puedes servirle a nadie. No puedes comprarle a nadie ni servirle a nadie. En casa, si hay una fiesta, cigarrillo familiar. No, lo tiene que comprar alguien que no tenga el voto. Puede haber en tu casa, pero lo tiene que comprar otra persona. Sí. ¿Y si te piden comprarme puchas en el camino, tampoco? No. Bueno, dice alcohol. Bueno, pero la verdad es que yo no le compraría puchos a nadie. Sí, sí, intoxicante. No. Te hago una pregunta con lo del alcohol, porque yo trataba de pensar y decía, bueno, la gente me ha visto que tomo alcohol, sabe que tomo alcohol y no voy a dejar de tomar alcohol, y tampoco me da, no, hice el voto, entonces ¿Puedes decir que estás haciendo una promesa? Pues me parece mentir. Hice una promesa. Hice una promesa, ¿no? La promesa la hiciste. Ok. Hice una promesa. Que no tengo que decir un voto. Está bien, pero yo decía, bueno, pero suena muy raro, muy enroscado. En cambio, una promesa es como que mal. Pero puedes decir que no tenés más ganas de tomar. Sí, pero no me la van a creer que no tengo ganas de tomar. Todo cambia, podés decir. Sí, todo cambia. Todo cambia. Pero ese no tienen obligación de tomarlo, porque no hay nada peor que si ustedes lo toman cuando todavía no están listos y después lo rompen. ¿Entienden? Eso está re malo. Si ustedes no están listos para tomarlo, mejor no lo tomen. No sea cosa que después digan, no, entonces dejo todo, porque este ya no me sirve. Tienen que tomarlo cuando, o porque están haciendo como un suicidio kármico total y dicen esto es lo que más me cuesta y entonces esto es lo que tengo que hacer, o porque no tienen ningún interés, qué sé yo, a mí no me costó nada, pero no es mi tema, lo mío no pasa por ahí, pero para los que sí pasa por ahí también puede ser un flor de acto para ir a fondo en contra de la corriente. Pero si ves que no estás para semejante cosa, no lo hagas todavía. Si llegan a tantra un día, lo van a tener que hacer. Pero por ahí pasa un montón de tiempo hasta ese día. Entonces, por ahí van a tener tiempo de ir viéndolo. Buda dijo, ni siquiera la cantidad de alcohol que pueda ser sostenida en una hoja de pasto. Pero igual vos podés tener una actitud, una intención en tu vida de que un día no tomás y lo dedicas, y haces el esfuerzo y todo, y practicas de una forma que no tengas el voto. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Pero una vez que tenés el voto, lo tenés. Claro. Entonces, cuando uno tiene un voto y rompe, no es lo mismo que romper si uno no tiene un voto. Si yo estoy casada y juré que no voy a estar con otros y lo rompo, no es lo mismo que si yo estoy de novia y nunca aclaré nada. No es lo mismo, en mi semillero no es lo mismo. Yo me veo a mí misma romper una promesa que hice oficialmente en frente de testigos y ta ta ta. Es muy distinto que verme a mí misma acostándome con otro. Muy distinto. Si yo no hice la promesa oficial, incluso si nunca fue hablado, fue como se da por hecho, pero nunca nadie lo dijo. No es lo mismo. Una vez que vos decís, una vez que vos ponés en palabras, es muy fuerte. Muy fuerte. Los votos son muy fuertes. Y después había una cosa del curso de 67 que decía que antes del voto del Bodhisattva había como algo previo, unos meses antes. Pero no sé qué bien, que era como una ceremonia antes. Era tomar el deseo, el voto como la plegaria y los votos como acción, que era como... Una cosa era una ceremonia donde vos generas el deseo. Sí, pero nosotros hacemos todo juntos. Claro, que lo ideal era hacerlo un tiempo antes, estás como cultivando el deseo. Sí, háganlo mentalmente si quieren, pero en nuestra tradición es todo junto, va todo junto. No tiene nada que el deseo y la acción. No, no esto tomás los votos de refugio. Si uno toma el refugio en esta tradición, puede tomar en otras tradiciones budistas también otro refugio. Los votos son los mismos exactamente. Sí. No veo por qué no. Son exactamente los mismos. Lo que pasa es que está bueno que vos ya veas cuál es tu sabor para ver si vas por ahí o por allá, porque vos idealmente vas a querer tomar todos los votos con la misma persona. Tantra también. ¿Eh? Tantra también. Claro. Vos vas, que idealmente es como que vas por ese lado, entonces como que no vas, ¿viste?, salteando. Se supone que como que ya te hiciste a la idea un poquito. Si todavía no te hiciste a la idea, tenés que ir a investigar un poco a ver qué hay. Pero los votos son los mismos, no es que cambian. Los Kagyu tienen distintos votos que los Gelugpa, son todos los mismos. ¿Eh? Sí, re buena pregunta. Yo creo, o sea, la verdad es que no lo sé, no te puedo contestar 100% segura. Bueno, estoy 100% segura si te los hacen tomar de vuelta. En esta tradición, desde mi maestro no, pero no sé en otras. Si por ahí vos los tomás con un Gelugpa y después vas a una escuela X... y te dicen, no, los tenés que tomar de vuelta acá en esta escuela. No sé. no sé, te lo tendría que averiguar. También me supongo que debe depender de los maestros. Sí, que algunos sean más estrictos, así. ¿Otra pregunta? ¿Qué pasa cuando estudiamos los bodhisattva? Había, si vos rompías un voto, había toda una serie de cosas que había que hacer. Con estos compromisos, si vos rompes algún compromiso, tenés que... Mira, ¿cómo se repara? No hay nada así como en los bodhisattvas que están como tan claros, ¿no? ¿Lo tenés que decir a alguien también o no hay nada? Porque fíjate que estos son... Son como, es como que están en tu mente todo el tiempo, ¿entendés? Viste que los bodhisattvas son, hay mucha acción, ¿no? Es como, hago esto, hago el otro, pongo acá, saco allá, enseño, no enseño, te ayudo, te llevo en el auto, te dejo en la calle. Los bodhisattvas son bien accionarios. Estos son más de un estado mental, entonces como que vos estás todo el tiempo tratando de tener una mente que toma refugio en las tres joyas todo el tiempo. Me parece que por eso no hay tantas cosas prácticas como en los otros. Sí, pero bueno, tú para hacer, viste, en la reparación podría ser que podés hacer una meditación, por ejemplo, y ver, como hicimos hoy la meditación, ¿no? Tengo miedo, ¿qué creo que me va a salvar? Entonces suponete que fui por refugio algo aparente. Entonces, bueno, hacer una meditación. ¿Por qué pienso que esto me va a salvar? Esa es una meditación analítica. Y una vez que insertaste la vacuidad en tu meditación, ya estás purificando totalmente lo que hiciste. Entonces, ¿y por qué tomé refugio en esto aparente y mundano? ¿Cómo me va a funcionar? A ver, ¿funciona siempre? No, no, no, funciona de su propio lado, ¿no? Entonces, ¿tengo que tomar refugio en esto? Entonces, es una meditación lógica. Eso podría ser una buena, un buen antídoto. El máximo antídoto. Sí. Y si ponerle, no sé, tengo 60 años y... me olvido de todo esto y desaparece para vos. Desaparecen y desaparecen de mi mente, pero no hay nada que digo, son de por vida. Es como los estoy rompiendo, si vivo 10 años más, 10 años de mi vida rompiéndolos. Sí. Sí. Sí, porque vos podés estar casada con alguien y de repente, no sé, te olvidaste que estabas casada, pero vos los votos los tomaste y los rompés. O sea, no podés decir, ok, no los quiero más. No te vas a dar cuenta que los rompiste. Claro. Vos los tomaste. Sí. Me comprometo a refugiarme en las tres joyas. Porque fíjate el último, ¿no? A una costa de tu propia vida y en cualquier otra circunstancia. O sea que si es una moda del momento, no los tomen. ¿Me entienden? Si es la moda del momento, sobre todo los jovencitos que por ahí cambian de moda. Los más viejos yo creo que es más fácil tomar refugio porque ya sabemos. ¿Eh? Ya nos dieron con un caño, estamos más ricos, estamos vacunados. Más jugados. Estamos más jugados, sí. Sí, fe. Yo tengo una pregunta técnica sobre el 2, de no dañar a ningún ser viviente una vez que has tomado refugio en el alma. Y decías que no se puede hacer las dos cosas, a la vez estar tomando refugio y a la vez estar dañando a un ser viviente. Sí. A menos que estés tratando de salvarlo en una operación. No, sí. Ok. Sí. Pero si yo, por ejemplo, tomo leche o como huevos y sé que ese animal está siendo dañado, tal vez no se muere por eso, pero está siendo dañado por eso. Sí. Y mi refugio suele ser, bueno, pero yo sin esto me cuesta nutrirme bien. Es un refugio aparente en realidad, no es un refugio supremo. Sí. Entonces tendría que decir basta de refugio aparente. Y pero entonces tampoco el alumno que tiene su problema no va al médico y no se opera y no, nada porque... No pero funciona. Ir al médico no daña a nadie, en cambio comer huevos o leche sí. Sí, tenés que ver de dónde sacás los huevos y la leche si querés. Sí. Oh. Qué tipo de huevos y qué tipo de leche consumís. Si querés ser bien, bien filoso. Sí. La de considerar cualquier representación del Buda, me pasa algo parecido a Nico, que no siento que haga algo fuertemente negativo, así como patear una estatua, pero sí me pasa que o las ignoro como si fuese el Buda de verdad, tal vez yo me quedaría sentado al lado, o me, ni hablar. Y además me pasa con las representaciones de seres santos que tal vez a mí no me resuenan. Claro. Pero sé que para otra persona es un ser santo. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo así. Pero sí. Para mi primer parcial de anatomía, alguien me dijo: toma una estampita de San. San Expedito. Sí. Y la tengo en mi escritorio y la quiero tirar porque para muchas personas es un santo y yo no lo conozco. Sí. Si no tiren las estampitas. Aunque no sea para mí, yo sé que para alguien es. Entonces, sí. No, exacto. Yo con el tema de los piojos creía que estaba beneficiando a mi hijo, que tiene más nivel que piojo, ¿no? Entonces, creía que era como justificado porque estaba protegiendo la vida de un ser superior, un ser humano que es sí. superior al piojo. ¿Matando al piojo? Le pongo unas gotitas repelentes, que si tiene piojo los mata, si no los tiene no se contagian. Claro. No. Que se supone que son naturales. No le pongas nada. Nada. Lo repelente, sí, el tema. Sí. Como el off, para yo, repelente. Pasar el peine todos los días. Sí. Cuando les salen las hormonas masculinas, cuando empluman, ya no. ¿Ya no? No tienen más. En general. O sea que el speech de que estoy beneficiando a un ser superior, no. No, porque estás matando. Y encima los piojos son muchos. Claro, estoy haciendo una masacre. Es una masacre. Estás sembrando muy mal. Son muchos, muchos, muchos. No, el de 15 no. Cada vez que se baña se pasan el peine. Ellos. Sí, obvio. La de 15, sí. Sí, no, no tengo 9 también, que es así. Sí, no, le pasas el peine. Las garrapatas. Horas y horas pasando peine. Horas y horas. Las garrapatas que se queman con el cigarrillo. No, porque esas si no las matas. No tengo ni idea, pero hay que sacarlo, tenés que encontrar la manera. Y lo mismo con las hormigas, yo tengo termitas en mi casa que me están comiendo todo el techo. Y bueno, las pipetas para los perros tampoco. Algún día se caerá el techo. O no. O no. Pero entonces las vacunas y todo, vamos, hasta fondo. No, es distinto, ¿no? Con las vacunas no están matando a nadie, en realidad. Las pipetas para el gato tampoco. Pero ¿y de quién está mi charla vacuna? Pipetas para el pulo y garrapata también. Yo no les pongo. Yo tampoco. Y cuando le tenés que darle comer a mi perro y tengo que darle carne, con carne, o las comiditas. Les tenés que dar porque si no se muere. Los gatos, ponele, y los perros, Sharon y David ya lo intentaron. Muchos años. No pueden comer. Los gatos de Sharon y David no saben lo que son. Les pones una ensalada de remolacha y vienen corriendo a comerla, se la devoran, no lo puedes creer. Pero se empezaron a morir. Porque son carnívoros. Son carnívoros. Sí, son carnívoros. No queda otro. Se mueren. Exacto. Se mueren. A menos que sean como el mío, que salen afuera y se coge un pájaro. Lo primero que claro. Pero viste, gatos de departamento es difícil. Salen y se caen del balcón. En búsqueda del alimento. Bueno, esos son los votos. La ceremonia es el 22 de octubre. A las 16. A las 16 horas. Entonces, ¿tenemos que hacer algo previo? Sí. ¿Les cuento los pasos previos a la ceremonia? Entonces, esto es así. Es como si fueran a tomar la comunión, ¿vieron? O sea, tómenlo como algo importante. Sí, es como un bautismo esto. No es la comunión es más tántrico, les diría. Esto es un bautismo. Entonces, tómenlo como algo importante. Y, o sea, que ese día se preparan para ese día. No es que, sí, tomo los votos de refugio y después salimos, che. Sí, es como un día, si quieren celebrarlo con su familia, si tienen una familia que los sostiene en esto, háganlo. Los que inviten a venir a la ceremonia, si es que invitan a alguien, tienen que ser personas que los apoyan en esto que están haciendo, si no, no los inviten. ¿Ok? Tienen que invitar gente solamente si saben que los apoyan en esto que están haciendo, completamente. ¿Vieron cuando Tomás y yo nos casamos? Muchos de los que están acá estaban ahí. Justo ayer encontramos el video. Como un año más tarde, encontramos el máster de la grabación de la ceremonia, que algún día los más íntimos que estaban ahí se los quiero volver a mostrar, porque fue una enseñanza impresionante, muy bello. Y una de las cosas que Lama Kimberly decía es que todos los que están acá presentes tienen que estar apoyando esta ceremonia completamente, no solo con el cuerpo, sino con su corazón y con sus pensamientos, sino que se vayan, ¿no? Porque es la forma en la que cualquier compromiso se toma, ya sea de matrimonio, de refugio, de bodhisattva, cualquier compromiso se toma, vos tomás ese compromiso y necesitas toda una comunidad, necesitas que otros te apoyen a tomar ese compromiso. Entonces no se traigan personas que van a decir que es que secta te metiste. Después les cuentan, tomé voto de refugio si quieren, pero no hace falta que los traigan ahí. Ya pasó esto antes, de que traigan gente que es como que están así. ¿Sí? Eso no los ayuda a ustedes. No los ayuda a que ustedes formen el voto realmente. Ustedes tienen que formar el voto, tienen que quedarse bien asentado. Entonces inviten, si van a invitar, inviten solo gente que los apoya, si no, vengan solitos, no hace falta. Podemos no contar, digamos. Que podemos no contar que vamos. Sí, porque estás protegiendo, ya empezaste a proteger los votos. Estás protegiendo tu pequeño plantita. Y después vamos a hacer una ofrenda del mandala. Y la vamos a hacer oficial. Entonces tienen que traer algún bowl o plato grande, ¿sí? Y después traen un bowl más chiquito o una taza, algo que vaya dentro de este otro plato, ¿sí? Traten de que sea bowl o plato grande y taza o bowl chiquito que tenga un significado para ustedes. Por ejemplo, yo siempre uso los del juego de mi abuela. Algo que para ustedes sea especial. O se van y se compran un bowl y un plato especial para esta ceremonia. No agarran de la cocina. Che, ¿me pasas el plato de sopa? Y el otro. ¿Para que lo lavo? Sí, ¿para que lo lavo? Uy, acá quedó no sé qué. Que sea especial, ¿sí? Para vos. Después van a traer arroz. Parece que nos estamos casando. Y tráiganse medio kilo cada uno, ¿sí? Y después van a traer cosas que representen lo que para ustedes es importante. Qué sé yo, tu anillo de casamiento, la medalla que te dio tu maestro de piano aquella vez, el, no sé, la estampita de cuando tu hijo tomó la comunión, qué sé yo, todo lo que para ustedes sea representativo de momentos importantes en la vida. ¿Tienen esas cosas? ¿Las guardan? ¿Son como yo que guardan? Más o menos. Bueno, y si no, búsquense cosas que representen cosas importantes para ustedes. Y si ustedes, por ejemplo, están necesitando hacer dinero porque no les está yendo bien y necesitan hacer dinero porque necesitan cubrir las necesidades básicas para poder realmente servir a los demás, entonces tráiganse algo que represente eso. ¿Qué sé yo? Una moneda de yen o de dólar o lo que fuera que para vos representa eso. ¿Me siguen? Porque todo esto van, ustedes lo que van a hacer con ese plato y todas estas cosas que les estoy diciendo es van a crear un mundo perfecto. Que el mundo perfecto va a tener todas esas cosas. ¿Sí? Va a tener el dinero que quieras tener, va a tener la pareja que vos querés, va a tener todas las realizaciones espirituales que vos querés tener, va a tener todas esas cosas. Y ahí vos vas a armar figurativamente lo vas a armar tu mandala. ¿Mm? Y después vamos a hacer la ceremonia del mandala ahí mismo. Pero por eso tenés que invitar gente que no se asuste con estas cosas, que te vea vos entrar con un plato lleno de arroz y de cosas y que... Sí, ¿entienden? Entonces por eso les digo, si no... inviten a nadie. Estos son rituales del budismo tibetano que sirven para sentar en nuestra cabeza estas cosas que queremos. ¿Cómo es mi mundo perfecto, por ejemplo? Y ya no solo así, sino ahora lo tengo acá enfrente mío y lo estoy mirando. Y tiene todas estas componentes y estas características. Tiene un lama, tiene una pareja espiritual, que, bueno, tiene todas estas cosas. Está acá, lo miro, lo veo, este es mi mundo perfecto. ¿Sí? ¿Y qué más? Lo que tenemos la grabación, después venimos vestidos ya con... Sí, de eso vamos a tener una reunión para los graduados, los que se gradúan, porque hay varias cosas que tenemos que hablar. Acá, todo va a ser acá. Después es continuado. Es el sábado 22, a las 16 horas. La idea es a las 16 horas empezar la ceremonia de refugio, o sea que vengan antes. Ah, muy importante es que tendríamos que hablar con Lorena, a ver si ya va a estar el lugar arreglado. No me acuerdo en qué quedó eso. Lorena Merljak está organizando la ceremonia de graduación de los que se gradúan. Y no sé si va a estar también organizando esta. Si no, la organizan ustedes. Los que van a tomar votos, que ya saben que los van a tomar, se pueden juntar ahora, mirarse y ver quiénes son. Porque tienen que poner el lugar muy lindo. Tenemos que avisar quiénes son. Sí, me tienen que avisar a mí quiénes son, eso seguro, yo tengo que saber quiénes son. carola@caladanda.com.ar y me dicen, yo voy a estar, voy a tomar los votos, ¿sí? Y tienen que poner lugar re lindo, flores, ¿eh? Flores. Hay que traer una ofrenda, sí, no es que yo la necesite la ofrenda, de verdad les digo, pero es la tradición que se trae una ofrenda para la persona que da los votos. Y después pongan el lugar re lindo, o sea, háganlo posta. Entonces, de 16 a 17 más o menos durará esta ceremonia. Siempre calculen más porque siempre somos bastante más tarderos que cumplidores de horario. Y después la idea es que tengan un break de ¿cuánto? ¿Ya les dieron los horarios de la ceremonia? Sí, pero hace bastante. A las 7, ¿no? A las 7 me parece que es. Sí, no, a 12. A 12. Ah, está publicado. Sí, a 12 o más, porque después hay baile. Después tenemos ceremonia de graduados Bajra que se gradúan, así que por favor traten de quedarse. Bueno, y los graduados, para que ya les vayan diciendo a los amigos, tienen que, la lista de invitados es por lista, no entra cualquiera esa noche. O sea, si quieren que alguien venga tienen que dar el nombre, porque van a estar, de los que están haciendo ahora el profesorado, van a estar trabajando para asistirlos a ustedes en la fiesta, parados en la puerta, por ejemplo, tomando nombre tipo casamiento. Hay que hacer una lista entonces. Sí. ¿A quién le avisamos? ¿A quién le pasamos la lista? ¿Lorena? Sí. Pásenle la lista a Lorena. Así ella la arma alfabéticamente y ya los que estén en la puerta. También hay que preguntar quién los van a tomar. No, pero esto para la graduación. Sí, sí. La graduación. Para el refugio no tienen que decir quién viene porque no va a venir tanta gente. Pero para la graduación, sí, y yo quiero que ya es de noche, quiero que esté más protegido, no quiero que entre fulano y la puerta, no va a estar abierta la puerta, o sea, más un poquito más de cuidado. Y los compañeros que quizás quieren tomar un voto, si no estuvieron en la charla, sí, sí. Pásenles toda la info. Sí. Les pasamos el audio. Pásenles el audio. Que este audio no se suba a la página. No se sube la página. No. ¿Está? Y si quieren tomar los bodhisattvas en diciembre, tienen que tomar refugios ahora. Pero no necesariamente los de liberación. No necesariamente los de los laicos. Si quieren tomar, pasen nosotros. Claro. ¿Cuál? ¿Los bodhisattvas? Los podés volver a tomar si querés. ¿Se pueden volver a tomar? Los bodhisattvas sí. No, los de los refugios. No hace falta, no. No. Los bodhisattvas sí. Refugio ya está, ya tomaste el refugio. Bodhisattva lo puedes tomar muchas veces, es como que. Esto es como. Ya está seteado en tu. Está. Lola, y si no te sentís preparado, igual puedes venir a la ceremonia para. Para apoyar a los demás, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Los que ya podemos venir también a hacer. Sí, los que ya tomaron, obvio que sí. Sí, vengan. Vengan, contribuyen. Todo lo que es buena onda y apoyo en estas cosas ayuda un montón. Es como el almácigo, ¿viste? Y lo pongo bajo de la sombra y lo riego todos los días y qué sé yo, y cuando lo plante alrededor voy a ponerle un cosito para que se aviven y nadie lo pise. Eso es las personas que acompañan esta ceremonia. Qué bueno, ¿eh? Estoy muy emocionada. Esto es lo que más emociona a mis lamas. Cuando les cuento, tantos tomaron refugio, tantos tomaron bodhisattva, es lo que más. Ahí te contestan los mails seguro. Alicia decía que cuando alguien tomaba voto de Bodhisattva, en todos los paredes sonaban las campanas y las campanas de Nian. Se hacían presentes todos los Budas. Sí, como los nacimientos. Sí. Nace un nuevo Buda. No sé si fue casualidad, pero yo creo que estábamos todos de blanco. Ah, ¿los hice venir de blanco? Parece que sí. Puede ser que sí. Yo vine de blanco y no se me avisó. Es verdad, los hice venir de blanco. Pues ya nos quedamos así para la otra. Bueno, hagámoslo. ¿Vale? Así es especial para ustedes. Es más difícil porque tienen que buscarse algo blanco. ¡Oh, no! El pijama del abuelo. Sí, esto, todo esto sí, ahora ropa blanca. Unas calzas blancas. No hace falta, si por ejemplo no tienen pantalones blancos, pero vénganse con una camisa, que haya blanco, está bueno. No, un blanco. Blanco. ¿Vamos a dormir? Bueno, hagamos el mandala. Falta re poquito. En un instante visualiza el mundo que vas a crear tomando refugio en las tres joyas. Búscale todas las ventajas que tiene tomar refugio. ¿De qué otra manera podrías generar el paraíso si no así? Pensá en todos los seres santos de todos los tiempos que están felices de lo que vas a hacer y que te apoyan totalmente y que nunca más estás solo. Y toda esa visión sagrada la regalas a tu lama. Idam Guru Ratnamandalaka. Y si tienen dudas sobre refugio, en estas semanas pueden escuchar el curso 2 del ACI. ¿Sí? Se llama Buddhist Refuge, refugio budista, el curso 2. Así que si tienen dudas, lo tienen. Está en la página de Caladán. También está Dharma Essentials, curso 2. ¿También está? Ah, ¿ya lo encontraron el audio? No, está en el ACI Dharma. Ah, en nivel inglés. De la Mama Maruchi, en inglés. Si no, en castellano está en la página de Calada. En la Rafael. Sí. Bueno, nos vemos el 22, algunos. Todos de blanco. ¿Sabes apagarlo?